Vaya este saludo de corazón a la gente de San Nicolás, Villa Constitución y todo Rosario. Nunca te importó lo que sentía por ti. Nunca te importó que yo te diera mi amor. Y hoy arrepentida llorarás. Y hoy arrepentida pedirás perdón. Nunca te importó que fueras para mí lo que yo anhelaba, toda mi ilusión. Y hoy arrepentida llorarás. Y hoy arrepentida pedirás. Arrepentida llorarás, arrepentida pedirás, arrepentida deja ya, es imposible, no te quiero más. Arrepentida llorarás, arrepentida pedirás, me demostraste ser una mala mujer, ya no te quiero ver, no te voy a perdonar. Mi amor, y hoy arrepentida llorarás, y hoy arrepentida pedirás perdón. Nunca te importó que fueras para mí lo que yo anhelaba, toda mi ilusión. Y hoy arrepentida llorarás, y hoy arrepentida pedirás perdón. Arrepentida llorarás, arrepentida pedirás, arrepentida deja ya, es imposible, no te quiero.